Pero pues es no que... No, es que no hay cómo. Antes sí. Gente... No. Ahora, creo que desde el arte uno pensaría que la gente puede decir lo que quiera, pero en este caso puntual, la cantidad de gente que se pega de eso, pues para propagar una ideología de odio, no ayuda mucho a cualquier propósito artístico que pueda tener Kanye haciendo estas, ¿sabes?, apologías, ¿cierto? Como este tipo de cosas. Pero ¿sabes cómo lo siento? O sea, siento que en este caso es diferente, porque si vamos a hablar sobre la crítica hacia un tema que fue difícil, Joy Division podría ser un gran ejemplo, porque Joy Division toma el nombre de estos lugares que eran prostíbulos dentro de... Exacto. Pero como crítica a... Lo sí. Que pasa es que Ye se ha encargado de decir que es... No, no. Que le gusta y que está de acuerdo y que siente cosas frente. Es como al contrario, es una apología. Claro, no. Y uno, digamos. Como que valida. En cambio, el otro. No, él da la impresión de que valida, ya. Pero podría existir un trasfondo donde esa crítica, validación sea un sarcasmo o, ¿no? Una cosa así. Es que está tan loco que uno no sabe. No, el problema no es tanto su locura como el hecho de que la gente no entiende esas manifestaciones artísticas. Joy Division hace 50 años eran una banda que oían 300 personas, y dentro de esas 300 personas había también mucha indignación. O sea, cuando ellos sacaron eso, no es como que todo el mundo dijera, ve, qué chévere, están hablando de un prostíbulo nazi, qué bacanería, qué buen nombre. No, en esa época esos manes recibieron mucha polémica. Fueron muy, muy controversiales, pues porque estaban hablando de una cosa que tenía muchos menos años que lo que tiene hoy en día. Sin embargo, pues tenía ese propósito artístico de fondo, y repito, pues no eran Kanye West, no eran un artista reconocido globalmente. Sí, que mundialmente uno, no sí, era. Joy Division era una bandita pequeñita cuyo impacto se sintió mucho tiempo después. Sí, vino fue el impacto en el con la muerte de Ian. El impacto de este tipo es masivo, global y poderoso. Entonces uno dice, qué mala oportunidad, qué oportunidad tan mal gastada la de Kanye. Porque el de música sabe, y claro, sabe mucho y hace cosas muy chéveres. Sí, y está perdiendo capital valioso, ¿no? Es una tristeza lo de Kanye West, Flashing Lights. She don't believe in shooting stars, but she... Producido por Pharrell Williams. Ahí estaba Nelly con Hot In Here en las mañanas de la X. Regálale a tus papás tiempo de calidad en Cafam Melgar con la promo Flash. Reserva dos noches entre semana y recibe la tercera gratis, válido del 5 de mayo al 4 de junio, con fechas de viaje del 5 de mayo al 13 de junio de 2025. Haz tu reserva llamando al 601-307-7011. Aplican términos y condiciones, vigilados, super subsidio. Bueno, la Casa Blanca había anunciado un reality la semana pasada, donde pues básicamente eran los Juegos del Hambre. Ya, sí, oficialmente sí. Los Juegos del Hambre, y era un reality por medio del cual iban a poner a varios inmigrantes a pelear por la visa. Ciudadanía. Ah, por la ciudadanía. Y sí, se llamaba The American. Y pues salió a hablar Kristi Noem, que es la secretaria nacional, y negó el informe de forma tajante, lo calificó como completamente falso. Aseguró que la secretaría no respalda el programa ni tenía conocimiento de la propuesta, aunque reconoció que la idea existe. En redes sociales obviamente lo calificaron como grotesco, como tú lo dices, pues lo relacionan con los Juegos del Hambre o con la película 1987. Estaba ideado por el guionista y productor canadiense Rob Worshoff. El programa plantea que inmigrantes compitan en una serie de desafíos en distintas partes del país por el honor de acelerar su camino hacia la ciudadanía estadounidense. Es una propuesta